comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12:30 minuts. Che, gràcies per més que per acompanyar-nos, que també per deixar-te acompanyar. Per esta, per la teua 23 anys, ací al costat dels valencians, contant-vos què és el que hi ha. Avui és un dia molt bonico, però que molt bonico per als futboleros, per als valencianistes. Bueno, i per a tu també, que qui sap, si avui és un gran dia per a tu, igual te cases o igual t'embarques. Siga conforme siga, cridat a embarcar-te estàs a esta aventura radiofònica diària que se diu València Abierta. No és bonico este dimecres 10 d'agost de 2015. No fa una temperatura especial, ideal. Ara que ho saps de la meva vida, eh? Ha descarregat amb un to d'aigua. I com sempre tinc ací el plaer ahir portant la sala de botons i maquinetes a Òscar Pellicer. Pelli, què tal, com estàs, Òscar? Bon dia, tingués. Banyat, banyat, eh? Avui he eixit de casa i de la porta... Bueno, estava en la Vall Digna. De la porta al cotxe, xopat. Xopat, però xopat, eh? De les localitats on més precipitacions, efectivament, esta nit i a primera hora del matí ha descarregat, precisament ha sigut en la nostra estimada comarca de la Safor, de les muntanyes de la Vall Digna. Arriba Òscar Pellicer cada dia i aixina és. Hi ha imatges en la edició digital també i la del diari Levante, on se veu com en la zona turística, en la zona més plana, la zona de mar, que té una platja més molt bonica, Tavernes de Vall Digna, és que era més fàcil eixir en barca que eixir en cotxe. Una tromba d'aigua realment molt important que també ha arribat a tres llocs de la comunitat valenciana, en interior, en Xelva també ha caigut a Manta, per la zona interior de la Marina, Vall de la Guard, d'aquella zona de Rambla, Gallinera, que això és una meravella, ha caigut també molta aigua, algo de pedra per la zona de Canet d'en Belenguer, en Nules també ha caigut més de 40 litres per metre quadrat. En fi, hem tingut una miqueta d'aigua que han fet, a més, les temperatures foren molt agradables i, a més, ha contribuït esta pluja a evitar que revife de nou aquest incendi que ha revifat dilluns i que ens ha tingut a tots preocupats en la Devesa del Saler. Eps! Que resulta ser que entre els matolls que s'han cremat de la Devesa del Saler, la nostra estimada companya del diari Levante, el mercantil valenciano, Mònica Ros, a que no sabeu què ha trobat, i ho ha retratat el company Eduardo Ripoll, ho teniu en la portada del diari Levante. Pues veu que hi havia 15 bidons, però bidons, saps aquells bidons de bidons, no sé quants litres d'hidrogen, bidons desgrossos, d'estos de plàstic, i allí tenia un a saber qui, perquè no s'ha identificat qui és la persona que tenia allò, en estos 15 bidons, un planter de marihuana que allò pegava un tro, entre els pins del Saler. Tu saps que en la Devesa allà hi ha una terra també molt bona, perquè bona mar és igual que en el Perelló. Això se conreen unes tomates, que això és una autèntica passada. Pues mira, es veu que la marihuana també tira a pegar allà. I escolta, per un muntatge que tenien allí... Bueno, ara ens ho contarà la mateixa Mònica Ros, que este matí, a més, ha anat a la roda de premsa de les autoritats del Consell i de l'Ajuntament, que estan donant explicacions de què ha passat en este incendi i de l'origen, si se sap alguna cosa. Però més enllà de lamentar, quan se crema un pi en la nostra terra, sempre ho lamentem moltíssim, no deixa de quedar-nos l'atenció este planter de marihuana que n'hi havia allí, que diu que tenia rec automàtic i tot, que havia posat de l'home o la dona o qui fora, una d'això, un regueret ahir per a que estiguera ben regaet a la Maria. Che. Bueno, parlarem d'això més enllà. Qüestions realment curioses. Per la part de la zona litoral també, efectivament, ha plogut. Ha arribat no molt alt. Ha arribat fins allà a Cullera. Eps, Cullera, has dit? Resulta ser que en Cullera, que fa néixer el Medusa Festival, este, que això ha pegat un tro, una barbaritat. Allí en Cullera, diu que una xicota... jove, tan jove que diu que és menor, diu que desapareix, que se'n va de festa dos dies al Medusa Festival, deixa el gos negat a una farola i se'n va per ahir de cachondeo. Bueno, escolta, coses que passen i que vos donem compte, era així. En el programa, què més, de què més anem a parlar? Home, estem ja acabant, bueno, acabant del tot no, però estem ja rematant garbes del mes d'agost, i entre agost i setembre, en una localitat de la nostra terra d'interior com és Requena, che, un vi de categoria i un embotit que ni te conte, fan la seua festa. Una festa dedicada no només a la verema, sinó a les boniques tradicions de la zona de Requena. Així que per a la Fira i Festa de la Vendímia hem quedat amb l'alcalde per a que ens conte. Tenen novetats molt xules, molt interessants, i vos recomane que la visiteu quasi cada dia. Però resulta que el dimarts, no sé si conegueu allà en Requena, fan la Noche de la Zurra. Has anat mai a la Noche de la Zurra? Bueno, si t'agraden les baquetes, t'agrada remullar-te i t'agrada el vinet, no te perguis la Noche de la Zurra. És l'últim de mes d'agost. Ens ho contaran tot des d'allà, des de Requena, perquè tenim una bona preparada també per a contar-vos. Què més coses? Home, avui és dimecres, heu anat al quiosc, que haureu vist que estan les revistes del Colorín, Colorado. I no hi ha massa cosa de novetat, però Susana Golf, sempre con aquella alegria i aquella cosa dicharachera que té, pues ve així a donar-nos una miqueta de glamour al programa i contar-nos l'última de la Pantoja, que diu que li han donat una setmaneta més de permís. Veu que la dona està malament de salut. Com no té que estar això, dona, mal de salut? També els disgustos que li donen els fills i tot el tema. Com no té que estar això, dona? Ah, això sí, que pague fins a l'última peseta, això sí. Quan se roba, s'ha de tornar. Sigues IP o sigues qui sigues. Bueno, i per a rematar el programa, tenen també una miqueta de musiqueta, però, moment. Mira, haig de dir-te una cosa. Tu tens preparat ahir el gatillo, tu tens el gatillo preparat per a lo que va ara, tu tens... Mira-ho ahí. Mestalla esta nit va ser l'escenari de les grans ocasions. Què ganes tinc d'escoltar en el camp això. Mira, Pellicer, massa borronat. La sintonia de la Champions League. La curva nord i tot Mestalla cantant "We Valencia, club de futbol". Home, clar que sí que se va plenar Mestalla. Tenim il·lusió? Sí. Tenim confiança? Sí. És el nostre equip. No ens defraudaran. L'afició estarà. Jugador número 12 estarà allí. Ara, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, en un Espíritu Santo, que si cons complisquen avui, que facin un bon partit contra el Mónaco. Tu fes lo que vulguis. Però jo, a partir de les 8 de la vesprada, no me menejaré del 97.7 del dial per a que Manolo Montal i equip ens conten en Esports 97 el partit i no te pedràs detall del que passi a Mestalla. Si vas estar en el camp, escolta, enhorabona, has tingut una de les entrades, perquè la cosa està que no n'hi queda ni una, ja des d'ahir, ni una entrada de Champions. M'avorrone, Òscar, m'avorrone. Bueno, pues en companyia de Salva Folgado, les últimes novetats, com prepara l'equip l'importantíssim partit. És una final, lo de avui a Mestalla, perquè ja sabeu que la temporada que ve el València ha d'estar en la Champions. Vinga, va, que xoto soc. És migdia i 39, té un minutet i mos posem ahí en farina, bueno, en farina, en bidons de marihuana en el saler. Pues ho contem en seguida. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les confraries de Santa Bàrbara, Crist de la Providència, Mare de Déu de la Corretja i la Junta de Moros i Cristians, vos convida a les nostres festes majors. Actuacions musicals, paelles, verbenes, ruta de la tapa, Moros i Cristians, festa i tradició. T'esperem del 21 d'agost a l'1 de setembre. Festes majors de Rocafort. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, Te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Sí que de Gandia. I tota la quadrilla. Este, no ha sigut un estiu massa roïn per als incendis així al nostre territori, en la Comunitat Valenciana. Hem tingut d'altres que ho saps. I tota la calor que ha fet en juliol, mira, encara hem salvat de l'any. Però resulta ser, ja sabeu que des del passat dijous pues, hem tingut un incendi en un tresoret que tenim així molt proper de l'Albufera, la Devesa del Saler. Un incendi que va deixar 6 hectàrees de arrasades en la Devesa, però que després el dilluns va revifar, va rebrotar, i bueno, pues ara el que avui volen saber és realment pues, les causes del primer, si va ser intencionat o no, per què ha revifat, encara que esta plujeta, conforme vos diem, ha ajudat a que s'extingira. Però és que el més sorprenent, ho heu vist en la portada del diari Levante, la foto del company Eduardo Ripoll, és que entre les zones de matoll cremades, resulta ser que vet a saber qui tenia allà un planter de marihuana en uns bidons ahir proper del tallafoc dels ferros, que dius, xe, però això com pot ser? Això com pot ser? Un descobriment sorprenent que avui podem llegir en el diari Levante, a banda de l'última d'este incendi, per l'estupendo treball que ha fet la companya Mònica Ros. Mònica, Pelaïlla, què tal? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos tengas. Bueno, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué dicen las autoridades de las causas del incendio? ¿Se sabe si es intencionado o no? ¿Qué es lo que nos han dicho? Pues a ver, las autoridades, Mónica Oltra ha avanzado hoy después de una reunión que sí que parecía que el primer incendio fue intencionado. Uh-huh. Luego, al hablar un poquito con la concejala de Protección Civil, dicen que desde Guardia Civil apuntan a que puede ser una negligencia por una colilla. No está el informe aún acabado del todo. Lo que se descarta es que han sido por causas naturales, evidentemente, pero claro, no han encontrado ningún producto que agilice ni... Entonces ellos están aún investigando, aunque creo, por lo que han dicho hoy, que podría ser intencionado. Bueno, pues ya sea con qué intención, qué desalmado o desalmada puede botarle foca a la Devesa del Saler, que es un tesoro. Pero, Pero es que, de verdad, por otro lado, si es una colilla, si es algo que pasaba por allí, por la carretera, y tienes la burilla, ¡ay, perra! Claro, ellos han pedido a la ciudadanía muchísimo civismo, mucha precaución, que tengan en cuenta que el parque natural es para disfrutarlo, para pasear, para venir, pero no te puedes dejar una lata, no te puedes dejar un cristal, tienes que tener muchísimo cuidado con una colilla, aunque ellos apuntaban a que parecía que el origen del incendio era intencionado, algo que parece sorprendente. Bueno, para sorprendente, Mónica Ros, aparte de... Yo recomiendo que lean tu trabajo tanto en el periódico, en su edición de papel, como en la digital, y las fotografías del compañero Eduardo Ripoll. Oye, tú, una plantación de marihuana allí en unos bidones. Oye, esto en fin, es espectacular este dispositivo, ¿eh? Todo preparado, una bolsa, una especie de agujero o para extraer el agua debajo o para esperar a que el agua de lluvia lo llenara. Una manguera gigante que casi comunicaba con un hidrante, algo que es complicadísimo porque los hidrantes tienen que abrirlos con una llave especial. Lo que pasa es que nos comentaba el jefe de bomberos que con pericia aún podrían haber sacado agua de allí. Porque, disculpa, Mónica, para los no iniciados, a ver, ¿qué es esto del hidrante? Es como si fuera una basa, ¿cómo lo tenían aquello? Claro, el hidrante es donde los bomberos cogen el agua cuando hay un incendio, ellos la manguera. Sí, claro, donde conectan ellos la manguera. Entonces, claro, en teoría sale a muchísima presión, para abrirlo tienes que tener una llave especial, pero lo cierto es que había una manguera muy larga, bastante nueva, que casi comunicaba con el hidrante. Claro, ellos no entienden, no saben, están investigando. Han abierto a las 8 de la mañana, había ya un dispositivo de la policía local, de la Policía Nacional y del Seprona mirando a ver, retirando los bidones, retirando la zona y cogiendo pruebas para ver si pueden mirar al autor del que tenía aquí el cultivo montado. Cierto es que no había plantación, es decir, estaba todo preparado para cultivar. Ellos no saben si ya habían recogido la cosecha o si estaban dispuestos a plantarla, porque no se quemó la plantación, es decir, no había restos de marihuana quemada ni nada, estaba a puntito de empezar, o a puntito de empezar o recién recogida, pero vamos, había una explanada allí con abono bueno, bolsas de abono, un par de zapatos así para trabajar bien la tierra. Caray, una cosa sorprendente, claro. Le preguntamos, era pregunta evidente, claro, era pregunta evidente. De estos grandes, uh-huh, ¿no? Por lo que vemos en las fotografías de Eduardo Ripoll. Es sorprendente, esto lo ha preparado, hombre, no diré un ingeniero agrónomo, pero oye tú, alguien preparado, en 15 bidones de estos sale una buena plantación, lo que claro, vaya, sí que sabemos que ahora es el tiempo de recoger la uva en Requena, pero del tema de la marihuana pues no sabemos si es buen momento para coger o qué. Afortunadamente no había plantas, porque claro, si todo aquello se quema, en fin. Exactamente. Claro, lo que llama mucho la atención, que era un poco pregunta evidente, es que bueno, el parque natural tiene 850 hectáreas, en el término de Valencia, 850 hectáreas la Devesa, 2.200 el lago. Para vigilar todo este terreno hay 7 guardas forestales. Ya. Donde hace entre 20 y 30 años había 25. Claro, la pregunta es un poco evidente. Da la sensación que en el parque natural uno puede hacer lo que quiera, incluido plantar marihuana, y que aquí no se entere nadie, a no ser que venga un incendio y se le lleve todo por delante. Porque esto sale a la luz, porque el fuego pasa por encima, pero bueno, los bidones salen, porque aquello estaba todo tapadito, todo cubierto, para hacer plantaciones pues cada cierto tiempo. 7 guardas forestales para todas las hectáreas, sí, sí, de la Albufera y de la Devesa. Oye, esto hay que mejorarlo, habrá que apretar a Mónica, claro, Oltra, habrá que apretar al gobierno. Claro. Es decir que, claro, que sí, que vale, que hay poco dinero, pero es que el parque natural, en fin, tiene que ser, sí, una prioridad, y sobre todo en verano, ¿no? Menos mal estas lluvias también, que han ayudado a extinguir el rebrote, exactamente, ¿no? Exactamente, ayudaron bastante a refrescar la zona ayer e intentar evitar eso, que claro que vuelva a subir un rebrote. Lo que pasa es que ellos dicen que es muy difícil. A nosotros también nos extrañaba, ¿no?, que 4 días después el fuego vuelva a salir. Ellos comentaban que en Antilla ya se dio el caso que 18 días después hubo un rebrote, que si el fuego llega a las raíces, se queda allí latente y se hacen unas temperaturas muy altas y viento como el del otro día, pues puede salir. Claro, es algo que los bomberos no pueden prever. Pero claro, te puede hacer una barrasada muy grande. O sea, en total se han quemado 8 hectáreas, entre las 6 del primer incendio y las 2 del segundo, que se trabajó rapidísimamente porque los propios efectivos de la policía que estaban de refuerzo vieron que salía humo. Pero claro, es que es lo que comentabas, ¿no? Es el tesoro de Valencia, es la joya de la corona, y una hectárea en este parque natural vale muchísimo, muchísimo. Bueno, pues felicitar al compañero Eduardo Ripoll por las fotografías y a Mónica Ross por su trabajo en el Diario Levante. Y aparte hemos aprovechado para daros la última hora respecto de las investigaciones de este incendio que se ha llevado por delante 8 hectáreas de nuestro parque natural. Un beso muy fuerte, Mónica, y muchísimas Otro gracias. Para ti. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, Simo. Hasta luego. Estás escoltant Valencia Abierta, amb Ximo Rovira. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Durne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Vendimia, te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. Mislata está de festa. Del 22 d'agost al 6 de setembre vine a visitar-nos i descobrís la nostra història i les nostres tradicions. I gaudís de l'espectacular Fira de Festes, amb casetes, atraccions infantils, mercat medieval, música, el millor ambient i pólvora, molta pólvora. Del 22 al 6, festes patronals i populars de Mislata. La radio que escucha la gente es una radio diferente. Es la 97.7. abierta, on allò que passa és el que escoltes. Xaparà, batà, batà, que bona esta, eh? Ride like the wind. Cavalca com el vent, un dels grans temes de l'àlbum de debut d'un músic fantàstic, vocalista i pianista i compositor magnífic, Christopher Cross. Tal dia com avui, va passar justament tal dia com avui, un 19 d'agost, però de l'any 1980, editava Christopher Cross este exitosíssim àlbum de debut que incloïa esta joia i moltes altres, com Never Be the Same o Sailing, i que va fer que guanyara 5 Grammys, ni més ni menys. Un àlbum de debut francament extraordinari. Com extraordinàries són, heu de sentir també en aquesta falca promocional, la Festa de la Vendimia de Requena. Bueno, és una festa declarada d'interès turístic. Arranca avui mateixa, estarà en marxa fins al dia 30 d'agost i hi ha una quantitat de coses a fer, d'ambient festiu, de tradició, molta vinculació, efectivament, en el vi. Aneu a Requena perquè se ho aneu a passar de categoria, absolutament. Bueno, pues està precisament Mario Sánchez, l'alcalde de Requena, un home avui molt, en fi, molt atareat, té l'agenda molt complicada, però bueno, ens ha reservat uns minutets per a convidar-vos a tots a les festes de Requena. Mario Sánchez, alcalde, què tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos los oyentes de la 97.7. Un placer, de verdad, que estés con nosotros, Mario, y bueno, vaya por delante una invitación para todo el mundo a las fiestas de Requena. Estos días ponen valor Requena, por supuesto, sus tradiciones, su ambiente festivo, la cultura del vino, pero también su enorme potencial turístico, ¿verdad? Por supuesto que sí, enorme potencial turístico, y es que además todos los días hay actividades, hay conciertos, exposiciones musicales, hay horas de teatro, es increíble, y todo, por supuesto, como dices, con todos los museos, Castillo, Cuevas de la Villa, luego si quieres te explico, pero bueno, la gente que sepa, que nos esté escuchando, que sepa que puede venir en cualquier momento, que siempre va a haber algo que hacer en Requena en estas fiestas. Yo recomiendo que entréis en la página web del Ayuntamiento y miréis el programa de fiestas, es muy completo, pero, en fin, destacan varios eventos especiales. Por ejemplo, el hecho del pregonero, el gran Toni Novella, un hombre de cine tan querido, ganador de un Goya, y un hombre también muy querido en la comarca, ¿eh? Hombre, por supuesto que sí. Para nosotros es un orgullo que Toni Novella, el ganador del Goya, haya aceptado ser el pregonero de esta feria, que el pregón es esta tarde, y bueno, estaremos encantadísimos de tenerlo aquí y a ver qué nos cuenta. Dele un abrazo de nuestra parte al gran Toni Novella, es uno de los grandes de nuestro cine, desde luego, y en fin, un requerense más en las fiestas como pregonero destacado de este año. Un año en el que además me dicen que habéis recuperado el tradicional baile de disfraces en la Glorieta, ¿verdad? Sí, la Glorieta era una zona de Requena que estaba un poco abandonada y pues nosotros hemos querido revitalizarla porque además es un parque muy bonito, muy encantador. La gente de la zona nos pedía, igual que otros nos piden que nos llevemos las verbenas, pues aquí en la Glorieta nos pedían que se hiciera allí más. Y bueno, se van a recuperar los carnavales que tenemos aquí en verano, el baile de disfraces, que es algo un poco extraño, pero bueno, aquí en Requena lo hacemos, nos gusta disfrazarnos y ahí va a estar en la Glorieta. Un día solo, pero bueno. Bueno, pues este tradicional baile de disfraces también forma parte de un programa de fiestas en el que veo aquí nombres muy destacados por lo que respecta a la música. El violinista Al-Malikian, que realmente es maravilloso. Edurne, mucha música de los 80. La música va a tener un protagonismo especial. Sí, sí, ya he dicho. Es que todos los días hay conciertos, hay musicales, obras de teatro, exposiciones. Al-Malikian, que viene el 21, viene este viernes. Edurne el domingo, pero es que además tenemos musicales infantiles, por ejemplo el jueves 20, otro musical, La Vuelta al Mundo en 80 días, el 22, el sábado, el festival de I Love 80, y además, por supuesto, bueno, conciertos también de La Rondalla, de aquí de Santa Cecilia, conciertos que recomiendo a todo el mundo. Ya digo que la cultura aquí en Requena es muy importante, todas las asociaciones trabajan muchísimo y aquí es el ayuntamiento. Pues lo intentamos potenciar como podemos, pero ya te digo, y además, como tú bien has dicho, está la fiesta de la vendimia, todo tiene relación con el vino y también hay muchas actividades para poner en valor precisamente eso. Unas fiestas que son de interés turístico, que os van a acoger con los brazos abiertos y desde luego para disfrutar, pero para pasárselo bien, pero bien. Hay noches realmente muy divertidas, especialmente la noche de la Zurra, que es una noche muy tradicional, explicaba aquí el alcalde a los amigos que no lo han vivido, pues la intensidad, bueno, y la diversión, porque lo de la noche de la Zurra es realmente especial, ese último martes del mes de agosto. Sí, sí, bueno, la noche de la Zurra, que como has dicho, es el último martes, está sobre todo enfocada a la gente más joven, Primero hay unas vaquillas, que aquí en Requena solo hay vaquillas un día, no es como en otros pueblos que son las fiestas prácticamente son todo vaquillas, aquí no, aquí solo es un día. Y nada, luego cuando terminan ya es por la noche y la gente joven, una vez terminan las vaquillas, pues se da una vuelta por Requena. La gente tira agua desde los balcones, es una fiesta muy animada, pero ya digo, para la gente joven, pero no quiero que se quede solo en eso, porque aquí en Requena es algo muy bueno, que creo que las fiestas son para todas las edades. Uh-huh. Tenemos dos ambientes, todas las noches hay dos tipos de conciertos. En la zona de carpas pues hay una orquesta para gente más joven, que es al lado del recinto ferial, y luego hay otro ambiente para gente pues de otra edad un poco más mayor, que es en la Plaza Juan Grandía, donde están los institutos, en el antiguo FP, se pondrá ahí una carpa, también con orquesta, pero ya de otro tipo. O sea que las fiestas son para todas las edades. Fiestas muy familiares, fiestas para todas las edades. Si vais con chicos pequeños, con niños, con niñas, os lo vais a pasar fenomenal. Y desde luego, si lo que queréis también es noche de fiesta, con música, desde luego para pasarlo muy bien. Y con el vino como principal protagonista, ¿verdad? Me gusta mucho además el cartel que habéis hecho este año, alcalde. Es a una tradición y contemporaneidad. Y el vino es, de verdad, siendo protagonista en este momento en el que estamos con la vendimia detrás de la puerta. ¿Qué tal la campaña? ¿Cómo ha ido? Bueno, acaba de empezar, pero lo fuerte está todavía por llegar. Sobre todo septiembre es el mes más fuerte de vendimia. Pero bueno, aquí en la fiesta de la vendimia sí que tenemos Ferevín, que es el jueves 27, el jueves de la semana que viene, que es en el recinto ferial, y donde hay 19 bodegas que ponen sus expositores, donde compras un ticket, que además luego te sirve para visitar todos los museos de Requena a precio reducido. Y será 4 días, del viernes 27 al domingo 30, y recomiendo a toda la gente que venga uno de esos 4 días, porque todo el mundo que viene, la verdad es que sale encantado de la calidad de nuestros vinos, y también tengo que decir de nuestros cavas. Por supuesto. Por no hablar de la gastronomía, que además en la comarca y en Requena es realmente, en fin, maravilloso. Bueno, pues que esta temporada de vendimia que arranca ahora se presente bien. No sé si estas lluvias han ayudado un poquito a que la viña se desestrese un poquito del calor del mes de julio y den una buena cosecha, ¿no? Lo malo es que aquí ha caído también un poco de piedra. Vaya. Que ha hecho un poco de daño. Si hubiera sido solo lluvia sería otra cosa. Pero bueno, bien, bien. Perfecto. Pero, por supuesto, bueno, pues lo sacaremos. Que vaya muy bien. Abrazo para el pregonero, para toda la gente de Requena, y desde luego brazos abiertos para que participéis en esta nueva edición de la Feria y Fiesta de la Vendimia en Requena. Arranca hoy y está en marcha hasta el 30 de agosto. Alcalde, un abrazo muy fuerte para la buena gente de Requena. Y a todos los oyentes de la 97.7 que se pasen por Requena, porque estoy convencido de que volverán. Todos los días hay actividades y serán unas experiencias que no olvidarán. Muchas gracias, un abrazo, adiós. Servicios informativos. La una en punt y en la última hora en la información más reciente arriba César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, buen día. Bueno, Santiago Calatrava, de nou a la palestra. Fue declaración si diu que fan falta millores urgents en el Ágora per evitar que se caiga la façana. Home, alguna responsabilitat tindrà ell, no? Sí, perquè ell és l'arquitecte de l'edifici, no? Crida al mestre Armer, no? Què dice l'arquitecte valencià? Pues s'ha demanat a la Generalitat que actue el més pront possible per tal de millorar la instal·lació defectuosa de les planxes d'acer que servissin per a suport del trencadís de la coberta de l'edifici de la ciutat de les Arts i les Ciències. Diu que no serà així, existís el risc de que es produïsquen despreniments, ho ha fet públic l'espai de l'advocat, de l'arquitecte, que ha remès un escrit al govern valencià. L'Àgora, diu l'arquitecte, presenta algunes zones que estan inacabades degut a que els treballs es van suspendre temporalment l'1 de febrer de 2013, estan deteriorant-se, per tal cal actuar el més pront possible. Des de la Generalitat ja han apuntat que la ciutat de les Arts i les Ciències treballarà amb el despatx de Calatrava per tal d'elaborar en els pròxims 2 mesos un calendari d'inversions fiable i possible. I quan tornen al col·le en les Corts Valencianes, el pròxim 9 de setembre, i ja se sap en quin ple, no? Sí, un ple monogràfic sobre sanitat, en ell es convalidarà el decret llei del Consell pel que es permet accedir a cobertura sanitària gratuïta a uns 30.000 immigrants irregulars que almenys porten 3 mesos empadronats en la Comunitat Valenciana. Durant la setmana següent compareixeran els nous consellers per tal d'explicar el seu programa de cara a aquesta legislatura, ja que recorda també que l'última sessió plenària fou el 3 de juliol, en ella es va aprovar l'apertura d'una comissió especial d'investigació sobre l'accident de Metro València de 2006 en el que van faltar 43 persones i altres 47 van resultar ferides. El president del Partit Popular en la província d'Alacant, José Ciscar, presenta avui la seva renúncia a l'acte de regidor en l'Ajuntament d'Alacant. Sí, segons s'ha confirmat fonts properes al exvicepresident del govern valencià, Ciscar ha pres aquesta decisió per tal de centrar-se, diu, en el PP de la província d'Alacant i en la seva labor parlamentària de les Corts. També ho ha fet, diu, per tal de donar pas a la gent jove. L'exvicepresident del govern valencià serà substituït ara en la corporació alacantina per Emilio Israel Cortés. Ciscar ha estat al càrrec de regidor vora 3 mesos des que es van produir les eleccions. Un accident laboral. Un home de 44 anys ha mort en caure d'una grua, assegut a la província de Castelló. Sí, al voltant de la una de la matinada, junt a l'estació d'Adif, de Borriana, Alqueries del Niño Perdido. Segons pareix, el treballador ha perdut el coneixement, ha caigut, s'ha pegat el cap a terra, en conseqüència ha patit un traumatisme cranioencefàlic. Un treballador, un company seu, ha avisat ràpidament al servici d'emergència. Una unitat del SAMU i un metge del centre de salut del lloc han actuat. En un primer moment han aconseguit reanimar-lo, encara que finalment ha faltat. I ara és la 1:03, la informació de l'horatge. Que bons serruixonets, que estan venint molt bé, eh? Encara sí. Que ens comentava l'alcalde Requena, que allà també s'esperava algo de pluja, però en el cas d'esta zona d'interior, per el tema de la verema, ha sigut pedra que també ha caigut en altres llocs, com Canet d'en Berenguer i tot això. Però en general, en fi, unes pluges que han refrescat l'ambient. Un ambient molt agradable. I sa oloreta a terra banyada. Sí, no? La veritat és que s'agraeix. I si estàs a la muntanya, i sa oloreta a terra banyada i amunt mesclada en l'olor a pi, eh? És que sí. És sensacional. De meravella. Bueno, com hem tingut la inestabilitat, bueno, i el període de tempestes durant el dia d'ahir, no sé si continua durant el dia d'avui. Este matí han continuat les pluges fortes, molt fortes, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, al sud de la província de València, una zona que està en avís taronja per fortes pluges encara durant tot el dia d'avui, ja que destacar pues, valors importants. En apenes 3 hores, Ximo, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que han caigut 34 litres per metre quadrat en la localitat valenciana de Miramar, en la comarca de la Safor. A Gandia, al casc urbà, han caigut 15 litres per metre quadrat. Destaquen també els 10 litres d'oliva. A més, la localitat valenciana de Tavernes de la Valldigna, pues, allí la pluja ha caigut en força, ha inundat els carrers i els comerços. I durant estava la passada... comentant, Oscar sí. Pellicer, este matí, que de bon matinet... perquè no sap on tenia les botes catiusques, però li venen anant molt bé aquelles sàrgues altes que arriben fins al genoll per arribar al cotxe. Estava caient en la Safor, una barbaritat. Una barbaritat. I està passant a nit també, sobretot en la zona del Mont d'Uber, 69 litres per metre quadrat en les últimes hores. Una situació inestable que continuarà encara en principi demà, encara que aquestes pluges aniran desplaçant-se cap al nord de la Comunitat Valenciana, es quedaran bàsicament a l'interior de la província de Castelló, seran dèbils i disperses i tornaran a pujar les temperatures. Avui la màxima prevista 27, demà la màxima prevista són 29, és a dir, que poquet a poquet de cada cap de setmana pugen. Què fas? Me porto el xubasquero a Mestalla? O... Esta nit jo l'agafaria per si de cas. Sí, no? Per si de cas. Sí, encara que diu que no serà massa fort així a la ciutat de València, sí que és cert que diu que podria produir-se una pluixeta dèbil, no? Però per si de cas baix del braç, que això no molesta, Ximo, Molt bé. Manolo Montal també, que se porta el tapardillo per si refresca, no? O sigui, bueno, Manolo Montal, igual que Salva Folgado, igual estan protegits, no? Allí en la cabina microfònica, sobretot Manolo Montal, Salva ho tindrà més complicat perquè estarà a ras de... Tu saps que Manolo Montal és de pèl fi, igual que jo, i clar, mos pega en la... ja se mos transparenta el cartó i mos pega i això es xela molt, eh? Se t'aixelen els peus i la calveta i això és mal, Una gorreta. Ahí està, molt bé. Impermeable, pot ser. Sí, pot ser, efectivament. A les 2 de la vesprada tornem a actualitzar la informació. Gràcies, crac. A tu, xic. La 1:06, parlant de Manolo Montal, a partir de les 8 de la vesprada, retransmissió en directe des de Mestalla del partidàs contra el AC Mónaco, anada de la prèvia de la Champions, que fa, Déu senyor, que mos fa molta falta, que són 20 milions d'euros, l'afició estarà ahí, clar que sí, jo contem d'ací un minut, així. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Festes a Bétera, del 11 al 22 d'agost, amb actuacions de la banda musical de Bétera, Xunta Pep Botifarra i Xavi de Bétera. Estrellita marinera, estrellita marinera. Concurs de paelles, dansa popular, disco mòbil, sopars populars, mercat medieval. I el dia 15, la festa gran de les alfàbegues, no t'ho pots perdre. Festes a Bétera, del 11 al 22 d'agost. Ajuntament de Bétera, regidoria de festes. 97.7 és tu ràdio, t'acompanyarà. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Testimonis en directe en el Roble de València Abierta del que suposa la gran meravella, el gran miracle, aquest esport que estimem, que amem, que és el futbol. Inclús un tio una corfa de Adit té més corfa que l'ornitorrinco, que ha fet més hores de micròfon i ha vist el València en fred i calor, que ha pegat quatre voltes al món seguint el València Club de Futbol i té més hores de ràdio en els entrenos de Paterna que és Panyeta, és capaç d'emocionar-se, igual que tu, estic segur que estàs escoltant, l'escolta d'este clam de Mestalla barrejat en el himne de la Champions. Che, aborronat, però aborronat braç sencer. Salva Folgado! Què tal, Ximo? És que és diferent, eh? És un altre ambient, és una altra història, és un altre rotllo, però fonamentalment, si estàs en l'estadi, qualsevol estadi que estigues, dependent del partit que estigues preparat per a veure, quan sona esta sintonia, és inevitable que per dins se te remeneixen moltes coses. Inevitable, eh? Vull dir, no... Tindrà alguna cosa a veure també en la música, entén? Perquè la música jo crec que és molt encertada, no? Però és com una barreja de sentiments, de passió per aquest esport, independentment, torne a dir, de que estigui més o menys identificat amb l'equip que vaig a veure. Però jo crec que és inevitable. I la gent que estigui dins de l'estadi, que vaig a l'estadi habitualment en partits com este, que és qualsevol partit de Champions, perquè avui no passa de ser una prèvia. Però en una prèvia, en un partit de primera jornada de Lliga de Campions, quan sona això, té igual que siga un partit de qualsevol, de lligueta o semifinal o final. És inevitable, pues ja t'he dit, que per dins se te remeneixen moltes coses i que t'arribes a emocionar, però simplement en escoltar esta sintonia, que jo crec que algo tindrà a veure també la música, perquè en l'Europa League sona una música molt, molt semblant, però no passa el mateix. I en qualsevol altre estadi, per molt que l'adornen, el prolegomen i que facin cosetes per a cridar l'atenció o per obrir la porta a lo que posteriorment vas a viure o vas a experimentar, no corre lo que ocorre a la Champions. Un dia mereix un estudi. Sí, mereix un estudi més enllà del futbolístic, la sociològica. Sí, sí, sí, sí. I relacionat amb la música. Sí, sí. Connecta... Inclús amb les notes musicals, algo a d'abord, algo a de sí, sí, sí. A d'haver ahí, sí. ¿Te recuerdas de aquella película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase? Sí. Correcte. Que en cinc notes es connectava sí. En els extraterrestres. Jo crec que esta, sí. Esta melodia... Per cert, Pellicer, tu que tens una agenda, en fi, nodrida i molt influent, i si poguérem entrevistar... Tu que eres molt de la música, Pellicer, és un sabut dels compositors de música de banda... No te lleves mèrit, Òscar. Sí, que no tindràs en la teva agenda el compositor, tu que no ets tan compositor, d'este himne, i un dia l'entrevistarem, que siga polonès, ja mos aclarirem. se pot preguntar això? Que és de veres això que diu Salva. Hi ha una cosa en, la, en les notes... Sí. Te connecta a nivell, no sé, emocional. Talvol tenir records en els finals que hem viscut. I, uf, mirat, que van perdre. Però, en fi, en els grans moments del València, i esta nit és una d'aquestes grans nits, que ho viuràs així, en la 97.7, en la narració del gran Montalti equip. Tu estaràs ahí també, al peu del canó. Ahí estarem, per cert. No és de relació amb ell o no, sí, suposa que sí que el coneixeràs, però Javier Sierra, escriptor... Ah, sí, home... té una sèrie de llibres i en molts d'ells fa referència a com afecten les notes musicals a determinats... Vos que li toquem a Javi Sierra? Sí, home, Javi, sí, el tenim més a mà. En qualsevol, qualsevol moment, sí, sí, sí, sí. Per exemple, ella en la Dama Azul explica este tema. Ah. I jo acabo de llegir el llibre i és que ara mateix m'acaba de passar, algo molt semblant a lo que ell detalla en ese, llibre. És com un déjà vu. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Avui n'hi haurà, m'estranya, efectivament, aquest gran ambient, aquesta gran connexió de l'afició, i esperem que, això sí, l'afició, estarem allí, eh? I abarrotant el camp, ja comentàvem ahir, pràcticament, ahir les últimes entrades, i no ple fins a la bandera, com destaca avui el diari Superdeporte, en la gran portada, Fuerza y Honor. Mustafi i Paco Alcácer protagonitzant, i esperem que també protagonitzen en el camp, una nit gloriosa, que aquesta màgia, aquesta connexió emocional de la grada, Mestalla és una afició i un camp màgic en aquestes nits, pugui transmetre als 11 que estiguen en la gespa, bueno, 11 els que juguen al final quan en els canvis. Perquè te dic una cosa, perquè és una d'aquestes nits, eh? Perquè confiança, confiança. Ahir comentaves, i ben encertadament, que després de la decepció del partit contra la Roma, l'afició se va... La gent se n'anà molt calenta. Se va revisar molt ràpidament. No anem a passar, va guanyar el Mònaco... A mi no m'ha passat. Jo no he... No va ser tan radical. Serà perquè no cabe de... Estic en uno... El tinc atrafegat. Em passa com a Carlos Bosch, vaig dir la contra d'ahir de Superdeporte. Està que no sé... Haurà de canviar coses per a que hi hagi comunió en l'afició. No sé per què. Jo encara no he acabat. Però, bueno, segur que esta nit allà en Mestall cavall i picador per l'aire, com ha de ser. Bueno, avui apel·lem això. En els prolegòmens, el València ja ha guanyat. Estadi ple, ambient, el suport de l'afició des de ja, a partir d'ahir, els futbolistes ho tenen tot a favor per a tractar de superar al Mònaco. Després han de jugar ells, evidentment, però el València, d'alguna forma, el primer gol ja la marca l'afició, amb la resposta brutal que ha donat en una eliminatòria en la que, no oblidem, que els socis han tingut que rascar-se la butxaca, més o menys, però han tingut que pagar uns diners per accedir a la lligueta. El club fent una iniciativa en una fotografia de l'equip i tot això, en la que estava precisament Nicolás Otamendi. Sí. No sé si han hagut de fer Photoshop i llevar-la a Otamendi, que ara ens parlaràs perquè hi ha alguna novetat al respecte, però és que el tema ja està tancat, però anem a lo del partit, que és el que realment ens interessa. Per cert, per als els que no tingueu entrada per a Mestalla, es pot veure per als tos de Bein... Sí, lo que era l'antiga Gol Televisión te donava una clau per accedir a Gol Televisión a través d'una tablet o d'un ordinador o d'un telèfon mòbil. Per internet tenies accés a Gol Televisión, al contingut, per a tractar de... Si no estaves en casa i no podies veure per la tele, podies accedir per l'ordinador, per la tablet. Gol Televisión ja ha desaparegut. Ara se l'ha quedat una altra empresa, que és Bein Sports. I aquesta empresa encara te dona l'opció de, amb l'antiga clau de Gol Televisió, poder veure el partit, però sols a través d'internet. D'un PC, una tablet, des d'un smartphone, però no se pot veure per televisió. De fet, avui el partit, com que Bein Sports, que té els drets de Gol Televisió, que va comprar la Champions, encara està tancant acords amb la resta de plataformes que volen oferir futbol, Movistar Plus, Ono... etcètera, Vodafone Televisió també crec que té l'opció en guany de la Champions, pues, com que això encara no està tancat, i si se tanca va ser per a la fase de grups, sí, el partit d'anada sol se pot veure a través d'ahí. El bar de Pasqualet, si vas al bar de Pasqualet tampoc tindrà Pasqualet. Si això. Tenia Gol Televisió i té una Smart... si tens una Smart TV, en la Smart TV també ho pots veure, entenc. Jo és que no tinc Gol Televisió, però en la Smart TV entenc que entres en la teua clau per internet, a través de la tele, i pots veure el partit. Si però si no, és molt complicat, eh? Si fem una crida a través d'internet, per l'amor de Déu, bars o, en fi, locals d'ensayo... La gent de seguida te donarà algun enllaç. Ah, sí? Segur, a través d'algun canal àrab que l'oferisca i a través d'una altra plataforma d'internet que te donen senyal de qualsevol partit del món. I això, per exemple... De accedir a veure el partit. Però, igual se te talla, se pixela, no és clara la imatge, però bueno... Però això no pot trobar la gent que estigui escoltant i no puc anar al camp. Això, la senyal és a... Ara, això on se troba? Pues jo crec que hi ha plataformes que la gent que mos escolta ja sap quines són, que accedeixen a ell i tracten de trobar el partit. Molt de voltes hi ha continguts de pagament que en aquestes webs no... Vull dir, les veus, no pagues, no té la qualitat. La gent se buscava la vida per a veure el partit. Però vamos, en condicions normals el partit d'avui no es pot veure per televisió. Si la tornada, que la farà Antoni Arrés, que és com jo anomeni a Antena 3. Antoni Arrés, sí. Bueno, Antoni Arrés i la 97.7, que per descomptat avui a partir de les 8 podreu seguir-ho quasi com estigueu veient en tres dimensions, sí, en la Smart TV, i a més visitant. Sí, però és complicat avui en dia buscar, trobar el partit avui. És molt rotllo. Escolteu una ràdio que va de categoria. Exacte. Tenim uns sponsors boníssims en aquesta temporada. Ja, la marxa de Cádiz. Perquè és de veres que són 20 milions d'euros o que suguem. Sí, entre 15-17, conforme a de preses més, clar. Molt bé. Bueno, pues anem al pasto, que dia Alfredo Di Stéfano. Este 11 que han aprovat últimament Nuno és el que veurem, el que hem vingut comentant últimament. Sí, Matiu Ryan en porteria. Veurem la resposta després dels nanos que li va clavar l'altre dia en el taronxa la Roma, si li ha afectat o no. I Nuno en roda de premsa va dir que no, que és un porter mentalment prou fort, que això no va afectar-li. Jo crec que el porter també va pagar el desgavell que va haver en el mig del camp i el desgavell que va haver en la parcel·la defensiva. O també no va estar bé, Mustafi no va estar bé, Gallà tampoc va pujar la banda com és habitual, en la dreta estava Cancelo, puja com un avió, però després té problemes a l'hora de defensar. I jo crec que tot això ho va pagar l'equip i ho va acusar el porter perquè li van arribar moltes voltes i també de forma molt, molt fàcil. Esperem que avui Ryan, tots els que coneixen el futbol internacional, que també és cert que és complicat que parlen mal d'un determinat futbolista, però la gent que coneix el futbol internacional, qualsevol de qualsevol mitjà, parla bé del porter que ha fitxat el València. Així que hem de confiar en Matiu Ryan, que estarà en porteria. A la dreta estarà Barragán, torna després de les molèsties que el van allunyar del partit davant la Roma. Gallà estarà a l'esquerra, recuperat d'alguna lleugera molèstia que encara també arrossegava el dia de la Roma. Esperem que siga el Gallà de la passada campanya. Avui cal que puxe per la banda, com no la va pujar l'altre dia davant la Roma. Mustafi i Bezo va donar bon rendiment, recordaràs l'inici de la passada temporada, estava també, no estava Mustafi. Jo crec que tots van coincidir en que Bezo ho va fer bé. Però si jo me col·locara en les botes de Bezo, avui també diria, mister, ara què passa? Clar. Ara que se n'ha anat este i que no ha pujat, ara jo soy Sant Rubén Bezo. Sí, però Bezo és jove. Sí, però... I al ser jove, aquestes coses... Els jovens les accepten. Clar, no és un veterà que podia dir, home... Ara mare, i podria borrar-se o jugar, sí, i bueno... Sí. Però Bezo no. No té aquest perfil, afortunadament, perquè és jove i el que té és fam i vol jugar perquè sap que se li obre la porta. El València encara no ha incorporat cap central. Correcte. Vol incorporar-lo. Ahir no arribava per a ser inscrit per a la Champions, no podrà jugar la tornada, el nou central tampoc. Per tant, Bezo va jugar l'anada i la tornada i l'inici de Lliga en funció de lo que incorpore finalment el València. Estaven en l'alineació i han tancat la defensa per davant d'ells. Enzo Pérez. Sí. No, molt discutit, no molt irregular, no ho ha fet de ben pretemporada, però Nuno ha insistit moltíssim estos 10 dies després que va acabar el partit de la Roma, i davant de la defensa va estar Enzo. A la seua dreta, Parejo, en l'esquerra, Rodrigo de Paul, que tampoc és mig centre. A mi no m'acaba d'agradar en aquesta posició, però va jugar en el joc d'André Gómez, i ja dalt, a la dreta Fegulí, a l'esquerra Rodrigo, i dalt Alcácer. És la formació de Wich. Pel que fa al Mònac, doncs és un equip també de... És un equip de propietari milionari, també, gent molt jove, també al capdavant, un entrenador també portuguès, i diverses baixes, no? Per lo que me comentàveu, encara que són futbolistes, i no sé si el personal coneix molt, este Moutinho sí que és bo, no? Este que no estiga, això és bo, no? Sí, és bo. De fet, ahir en la roda de premsa que dona Jardim, que és el tècnic portuguès del Mònac, va dir, sense cap tipus de problema, que Kurzawa, que és el lateral, i Moutinho són dos de futbolistes més importants. I va dir, de hecho, són los mejores. Vull dir, ell ja accepta, sense cap tipus de problema, tampoc té per què amagar-ho, perquè vull dir, si t'ha transcendit ja per a qualsevol que conega el Mònac, que són dos futbolistes importants, no va arribar el tècnic i dir no, pues sí, ho són i no els tenim, i són Kurzawa i Moutinho. Per tant, Moutinho és el cervell, no? Diguem, és el sí, Moutinho juga en el mig del camp, sí. L'organitzador de joc, clar, és una baixa. I Kurzawa és un lateral. A partir d'ahí, bueno, pues coneixerà la gent a Tulalán, que és aquell futbolista que va estar en el Màlaga i que se'n va anar cap al Mònac. Morenota i que corre... No és blanc, és blanc. Ah, és blanc. Recorda ese blanc, ese blanc que va jugar en el Màlaga la Champions, aquell Màlaga de la primera etapa del Sheik, que va arribar. No li posa la cara, ara. Sí, Tulalán. El que passa que ja està molt major. Darrere està Ricardo Carballo, futbolista... Encara juga Carballo? Que se'n va anar del Real Madrid. Ricardo Carballo juga ahí. Carballo tindrà 52 anys, no? Sí. Tindrà ja una edat. Però bueno, fíjate-me com està jugant a Duriz, per exemple. Exacte. I hi ha molts futbolistes jovens, com el capdavanter, Martial, està el Sarawi, que te'n recordaràs d'ell pel moño que portava sempre molt cridaner, que jugava en el Milà. Però és molt anàrquic. Molt anàrquic, molta qualitat, molt anàrquic, futbolista que és molt intermitent i molt irregular. És molt jove, pots esperar d'ell qualsevol genialitat en qualsevol moment, però no acaba de ser regular. I després la gent parla meravelles de Bernardo Silva, que és un mitjapunta futbolista que també pot actuar en banda, controlat per Méndez, que també va sonar per al València al llarg d'aquest estiu, si jo no recorde mal, i que probablement siga un dels grans perills que també té el Mònaco, que va arribar esta nit a Mestalla. Jo soc moderadament optimista. Jo crec que el València no té pitjor plantilla que el Mònaco. Lo del partit de tornada, cada volta els entrenadors, així com abans Ximo molts deien, uf, partit de tornada, millor en casa. Cada volta els tècnics preferixen jugar el partit d'anada a casa i el de tornada fora. Per llevar-se la pressió dels últims minuts a casa, si les coses no van bé, però d'altra banda, tirar la tortilla... Que era molt de tècnic, sí, els tècnics moderns l'estan canviant. Preferixen jugar el partit a casa i la tornada fora. Ah, diries que Nuno Espíritu Santo és un tècnic modern, no? Sí, bueno, sí, no. Diguem, no, no, tècnic, de, no, per saber-ho. És modern, saber és, modern, és, el... modern, és modern. Correcte. Modern. Sí, és perquè Nuno hagi fet propòsit d'esmena també als jugadors i corregir les errades. Estic molt d'acord en Vicente Bau, una de les home, dels articles de despedida, por favor, en pie i saluden, clar que sí, des del seu Benicàssim natal. Va escriure i va comentar que el pitjor enemic del València seria el propi València, no tant el Mònac si les coses no ixen bé. I ja ho saps que hem tingut molts dubtes, ho hem comentat en esta pretemporada, del rendiment de l'equip, si s'aconseguixen corregir eixes errades i sobretot la motivació, si estan els nanos enxufats. Però bueno, tot això ho veurem a partir de les 9:45, això? 9:45 és el partit, des de les 8 ja en esta sintonia, i evidentment si m'ho estic d'acord, vull dir, la mentalitat, l'actitud, la intensitat de l'equip no va tindre res a veure amb la de la Roma. Que així no siga, i sobretot espero molt de Enzo Pérez, l'antipàtic. Jo també. Enzo Pérez, que conteste millor en les rodes de premsa, bueno, que li passe. Però que jugue bé sí, i exacte, ja està. Exacte. I què anava a dir-te? Lo de Otamendi ja tancat, 45 milions al final? O no és oficial, no és oficial. Les xifres ballen entre 43, 45... Sembla que van a ser al final 45. Els clubs encara no ho han acabat de tancar, igual que el València no ha acabat de tancar tampoc la incorporació que està buscant-la en el mercat. Perquè no hi ha pressa, diu Nuno. Bueno, ara ja no arriba per a jugar la tornada, i a partir d'ahí, pues, depèn. Arribarà per a l'inici de Lliga. Si mos claven 4, que no voldria per la mort de Déu, no va ocórrer. Hi hauria més presses, però esperen que no. Però arribarà per a la jornada 2, jornada 3 de Lliga, per a la primera que es juga este cap de setmana, tampoc arribarà este central. Veurem, jo crec que si el València anuncia alguna cosa, l'anunciarà una volta concloga el partit d'esta nit. Ah, jo pensava que una volta tancada la Champions, si estem en Champions o no, perquè també imagina que els diners que pugues destinar i la motivació que puga tindre el jugador important que esperem per a la defensa... Si l'operació està molt avançada... Serà important si estàs o no en Champions. Si està molt avançada l'operació, el central ha de vindre ja per a començar a entrar en dinàmica d'equip. Per allò de no marejar i de que no moleste l'ambient... Saps que els tècnics són molt d'això, vull dir, no vull cap distracció externa que m'estorbe la concentració de futbolistes, ara veig que pensarà si anunciem que és un futbolista... Anem a deixar-ho estar, però com que tenim necessitat de que vingui aquest central, quan concloga el partit d'avui, li preguntarem a Nuno, a veure si, igual que l'any passat va dir allò de va venir una bomba, pues diu que va arribar algun futbolista. Pues viene un tanque, mos fa falta un tanque. Fa falta un tanque, és de veres, un escut. Un escut. Un escut, sí. Efectivament, sí. I temps n'hi ha fins al 30 d'agost per a fitxar-lo, no? Correcte, sí, sí. Perfecte. Bueno, xicons, força i honor, clar que sí. I retransmissió així en la 97.7 d'una nit que esperem que sigui extraordinària. A veure si es fem 3, com dia Carlos Bou acabaria això dient 3-0 i pac a casa. De categoria. Pues vos escoltarem. Sí, demà parlarem de la piscina. No, avui no està Manolo. Però, no, no, no, no està Manolo. No, no vull però parlar sense que ell estigui davant. Es posa la foto? Ha posat ell una foto. Ell? Ell ha posat una foto. No, és que no, no ha seguit el Pique. No, no, no, mírala, no, mírala. No ha estat en Twitter. Ojo, eh? Che. La foto és tremenda. Ara sí que estic aborronat. Ara sí que estic aborronat. Per favor, entreu en el Twitter de Manolo Montal, t'entreu allí, perquè fa dia de Champions i piscina de Champions. Piscina de Pedralbilla. I està Manolo Montalt tirant de figurín perquè està últimament en una línia magnífica. Ha fet una espasa, eh? Ha fet una espasa, sí, sí, en sí, una sí, samarreta del València dels temps de Joma, d'aquelles clàssiques de les bones. Que vés a la tenda, te gasta, tu que cobres un bon sou, compra la de Didà ja, Manolo, que porti la de Joma. Se la va regalar Fructuoso aquell. Manolo, canvia-te-la. Fructuoso era el que manejava, yo, que era propietari, Chimo. Sí, sí, sí, el gran Fructuoso. Fructuoso la filla i la regalaria, sí. Manolo, que es deja actualitzat, home. Veu? Igual que la piscina. Ell no l'actualitza, igual que la camiseta. És així, no? No, però bueno, lo és un clàssic. No, per cert, mira'm lo del local en Godelleta per a Tamara Gorro, mira meu, eh? Per lo de, per si ve de Garay, Garay, eh? Si ve Garay... Això està fet, no? Li busquem un local. Sí, exacte. 3-0 i cap a casa. Vinga, va, amunt, afició! València Abierta, la ràdio de la teua terra. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Wednesday shrill to romance. It means that it's so good. It's so good. It's so good. Que bo, que bo, sí, sí, bo. Sí, senyor, sí, sí, sí, perquè és dimecres és un dia boníssim, és un dia meravellós, està enmig de la setmana, ja anem pim-pam, pim-pam, ja el tenim tot va. Avui juga al València, tenim Champions. Heu anat al quiosc? Està el cotxer per a contar-nos és el que hi ha en la crònica social d'ací, d'allà, d'acullà. No és que és un plaer, és que és, si a des estava borronat en Salva Folgado, en tot això del València, lo de avui de rebre bueno, una de les, o sea, una de les motivacions més importants per la qual este programa està així en antena en la 97.7 és perquè cada dimecres cap a aquestes hores arriben, en si radie en el seu aura especial la gran Susana Golf. Pero, ladies and gentlemen, por favor, no, mira, sabes que me sale del corazón. Cada mañana cuando me despierte, lo primero que voy a hacer antes de mirarme al espejo, va a ser llamarte y te voy a decir, dime todo eso, efectivamente. Dime todo eso, porque si no, si me miro al espejo antes de tomarme un café, se me cae el alma a los pies. Pero bueno, me agradaría, no, es que seguro que la vejere o Anit en la Mar Salà llevaba un modelo de inspiración Afrodita Fosforito, de esto que se lleva ahora. Afrodita una Fosforito. Cosa, una cosa extraordinaria. Hoy vienes con un... Bueno, no lo sabía definirlo. Con todas las joyas, ¿has visto? Ah, es de joyas. Claro. Ah, es de diamantes. Son piedras preciosas. Sí, sí. Es... Como no las tengo, me las pinto en el vestido, ¿sabes? Oye, pues hasta ahora lo que haríamos en vez de desayuno en Tiffany's. Como no tengo el joyero de Marujita Díaz, pues me lo tengo que poner yo aquí pintadito en la camisa. Muy buenos joyones. Bueno, toda la vida se ha dicho. Bueno, pues ya hablaremos un día de herencias, ¿eh? Que eso tiene su aquel. Ah, es verdad. Sí, pero no es el día, en verano. No es el día. En verano, no en verano. Todo es como tú. Happiness, todo happy, todo happiness. Porque tenemos a todos parejitas famosos de vacaciones. De guapos, ricos, guapos. Famosos, enamorados, ideales de la muerte. En las talas, en los yates, en los chiringuitos de Formentera. Una cosa, un derroche de amor. Mira, Fernando Alonso con Lara Álvarez... Por ahí, por el mundo, en destinos exóticos. Estuvieron en Estados Unidos y ahora creo que están por ahí en destinos exóticos. Una cosa tremenda. Comiendo, como dice ese anuncio que me encanta, jugos de frutas naturales en sus propios jugos. En sus propios jugos, valga la redundancia. Bueno, eso ya cada uno con sus jugos. Cristina Pedroche y David Muñoz. Asco total también, comiéndose a amorcitos, a cariñitos, a besos y abrazos. Con lo que nos gusta a nosotros, una ruptura traumática. Ese hombre del tipo. Con esos pelos y tan todo raros. Todo es amor y maravilla. Pero él está muy motivado con esta relación. Dice, de hecho, que Cristina Pedroche le ha abierto muchas puertas. Mira, empiezan a ser ya merengue. Cuidado. Se han ido a Tailandia. Estos están en Tailandia, que él es muy de Tailandia, es muy de la cocina tailandesa. ¿Le gusta el rollo thai? Es que él estuvo trabajando allí, en Tailandia, y lo aplica mucho en su cocina. ¿Has ido a comer al diverso? No, ya me gustaría. Me hace mucha ilusión. Hay que reservar con... Pero me hace mucha ilusión, soy muy fan. Lo digo por fan, esa inspiración thai que dicen que efectivamente tiene sí, su cocina. Sí, porque él se formó, estuvo trabajando y formándose en Tailandia un tiempo. Pero es uno de los restaurantes que me hace mucha ilusión. Y fíjate, sí. Es que vamos un día muy de... Sí, por favor. Ahora cuando vengan los de Valencia directo. Avisa un día que esté la Pedroche. Martín, nos vamos Josep todos. Lozano. Y nos hacemos un directo desde ahí, una conexión. Allí. ¿Sabes fenomenal. Que está lleno de cerditos con alas? Que es una cosa que me encanta. Ah, todos no sé los la decoración. Eso sí, sí cerditos con alas. Cerditos alados. Entonces me encanta. Bueno, tenemos un... Mira, este seguro que ha ido a... También diverso. A diverso, sí. Aparte de todos estos que están felices, enamorados, todos de vacaciones. Bueno, le hemos perdido un poco la pista a las super mega parejas del verano, ¿eh? Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. ¿Dónde están? Pero si está anunciándose boda. ¿Dónde está? Para la primavera de 2000. Está anunciándose exclusiva. Están esto es la previa, esto ya es un nivel... O sea, es como la superior, como el diverso de las portadas. El diverso de las portadas. Como el diverso de las portadas. Entonces están calentando ya el ambiente para la que se presume que será la portada bomba del otoño, que será un anuncio de posterior boda. Atención a la jugada. Te lo estás viendo venir. Lo estás viendo venir. Bueno, le decía... En Villameona, ellos no. Dos, el de smoking, ¿no? Ah, Villameona. La presentación, sí. La presentación, sí. Ay, sí, muy el bien, lo veo. Sí. ¿No? Porque, bueno, smoking, claro. Tal vez demasiado. O a lo mejor casual. Algo casual. Sí. Algo casual. Igual, depende de la temporada, sí. Ella, que se le da muy bien en uno de esos sillones tan bonitos de oreja que tiene, tan fantástico. Ella, ¿cómo se dice? Recostada, ¿sabes? Aquella reclinada en el aquellas brazo, falditas, ¿no? De tubo que le sientan sí, tan bien. Eso es, con las piernas así como yo. Las pongo. Y don Mario Vargas Llosa allí en el sillón mirando, la verdad. Y alguna de las hijas para subir un poquito el caché. ¿Eh? ¿Tú crees? Ping, ping, sí. Ping. Tamarita por allí. Por ejemplo, y si está Anita, ni te cuento. Si está Anita. Anita ya subiría aquello. Y Verdasco. Jugando al tenis. No, hombre, pero... Se les ve a través de la ventana. Ay, si fuéramos tú y yo los directores. La que íbamos a montar. Pero te digo una cosa. Yo creo que, a ver, yo creo que aquello menos visualiza, es, menos visualiza, es más. Menos en es el más. Sentido de... No, es que no me guste toda la cuadro familiar. Y My Cream sobre la mesa. Por supuesto, mucho My Cream, muchas cremitas. Mira aquellas. Si se están preparando, que tú sabes cómo pasan ellos, cómo creo, yo no sé dónde están, pero le contaba anoche a Laura en la Marsala, que sabes dónde creo que pueden haber pasado el verano. Porque es ignoto, es una cosa de una presunción. Sí, pero yo me lo imagino. Sí, no, mira, Mario tenía la costumbre de ir todos los veranos a la famosa clínica de puesta a punto, adelgazamiento, ITV, etcétera, etcétera, de Málaga, de los superfamosos. ¿La Businguer? Sí. ¡A la Businguer! Sí. De mi Carmen Sevilla. Ah, Exacto. Bueno, de tantos otros. Así se mantiene él tan, tan pinturero a sus 79 años. ¿Qué te creías tú que era genético? Tiene una edad. Pues parece ser que todo el pelazo, todos los veranos iba una temporadita allí a hacerse la cura, pero... Que creo que vale un potosí. Bueno, bueno, ni te... La noche, vamos, la noche, el día y los tratamientos, vamos, que te hagas. El minuto, que la noche. Pero creo que este verano han podido tirar más hacia nuestra tierra. Atención. ¿Sabes dónde sospecho yo que están o han estado? Bueno, él hizo una aparición pública en Alicante. En Alicante. Caliente, caliente. ¿Eres marinero? No. Pero no, estoy hablando de otro... ¿Un amigo con barco? De un centro de tratamiento, de desintoxicación, belleza, cura interior, el maravilloso, situado en la Marina, el maravilloso Sha Wellness. ¿Ah, el Sha Wellness? Sí, es muy posible que hayan estado o estén allí. Les va mucho. Poniéndose a punto para la portada de otoño. Les va mucho. Eso, y un par de toquecitos en la cara, con My Cream y lo otro. Y estupendos. Bueno, no te he dado al final. Unos pinchacitos. Y no te he contado la noticia, la novedad del día, que no es de parejitas. Bueno, sí, todo empieza por ahí. ¿Tú sabes quién tiene una hija secreta? O tenía. ¡Ostras! Lo he visto y me ha pasmado. ¿Qué me dices? Mi Álvaro Muñoz es casi. Álvaro Muñoz es jinete casi de la vida. Pero vamos a ver, pero ya criadita, ¿eh? Hombre. Y muy mona, ¿eh? 20 años. Sí, se ve que se parece a él muchísimo, que también monta a caballo. ¿Y a dónde se la ha llevado? Ah, por eso digo secreta. Bueno, claro, en la radio no se ven las comillas, pero digo secreta con comillas, porque me hace mucha gracia a mí esto de hijas secretas que salen en las revistas. ¿Pero por qué no estaba reconocida? Pues no se sabe nada, nadie sabía nada de ella, y ha aparecido en otro gran foco, atención, del famoseo nacional en verano, Soto Grande. ¡Hombre! Soto Grande, allí hemos tenido a... Cayetano Martínez de Irujo. Cayetano es muy de Soto Grande. Todos, sí, estos, sí, todos, Pablo, estos han pasado por allí. Luis Alfonso. Luis Alfonso de Borbón con Margarita Vargas también son muy de Soto Grande, muy de Soto Grande. Soto Grande es tremendamente pijo. Bueno, bueno, es bueno. Lo más, eso te digo, el pijerío. Allí ha habido, imagino que estaría, que no la he visto, pero estaría la chica de la heredera de Inditex, ¿no? Que también es muy de Soto Grandes y estas cosas. Ay, ¿cómo se llama la hija de Hermano? Ay, no me sale el nombre. No me sale Ortega. El nombre. La heredera. Sí. Bueno, ella. La riquísima ella. Heredera. Sí, sí, sí, bueno, todos estaban allí en Soto Grande, una cosa tremenda. Y entonces ha aparecido por sorpresa, sin que nadie supiese nada, así. Sin previo aviso, Álvaro Muñoz es casi con la muchacha. Pero, ¿qué pensaban las malas lenguas? ¿Que había una exclusiva? No, que era una nueva novia. Ah. Claro, no, hombre. Porque es casi es muy de rubias y muy de jovencitas. Es muy de rubias, morenas, de rojar. Exacto. Álvaro, pero era retoña, era retoña. Imagínate, era retoña. Era su retoña. Se pero... sabe solo que se llama Anna, que vive en Alemania. Y no sabemos nada de la madre. Imagino que en próximas entregas no se sabe. Ni tampoco se sabe. ¿Un deluxe? No sé. No es muy... No es muy deluxe. Pero ya no será menor. Tiene 20 años ya. Ah, 20 años. 20 años. ¿Se puede hacer un deluxe? Claro que sí. Ah, la hija me decía. Ay, no sé. Yo sé, la televisión... ¿La amorosa o qué? La televisión alemana tendrá un tómbola. Tómbolen. Tómbolen. No sé si tendrá un tómbolen. No sé si habla, en fin, castellano y tal. Claro, digo yo. Soto Grande, yo creo, no sé. Bueno, igual en Soto Grande se entienden en alemán. Es casi seguro. Casi en peores cuadras ha hecho. Es casi un semental. Teníamos, cuando hacíamos Telemarinera, mi querido amigo Ferran Estellés era el director de Telemarinera en los tiempos de Tuar Forés, Carolina Ferre y esto. Sí. Y entonces hacíamos una broma con ellos. Teníamos una versión. Oye, que me ibas a decir que hacíais un poquito de equitación programa y programa. Teníamos una versión de Bonanza. Entonces, teníamos una versión de Bonanza. Es casi un semental. Le hacíamos un poco la broma. Muy bien traído. Bueno, que ya es ojo, marineras, que está libre. Por primera vez en no sé cuántos años. Sí, porque se lo dejó con una presentadora. Efectivamente. Ay, ¿cómo se llama esta chica? Estamos, mona, estamos la morena. Hoy cómo estamos de la cabeza. ¿Cómo? Sonia. Sí, Sonia. Ya lo diré. Bueno, la de Mira quién salta. Sí, Mira quién salta. Sí, esta. La de sí, Corazón. Efectivamente. Bueno, para mí Corazón, Corazón es Anne, no me... Claro, claro. No, Sonia, no. Hoy estamos fatal hoy. Uy, bueno, Ferrer, sí, han roto. Ferrer, Sonia Ferrer, Ferrer, exacto. Ferrer, sí. Es casi que, ¿sabes? Que ya tiene otro hijo. Este sí era conocido. Con Lara Di Bildos. Si es que es el famoso español es un pañuelo. Por cierto, viene Lara Di Bildos en la, para la temporada de teatro. Tú eres muy amigo de Lara Di Bildos, te veo yo. No especialmente. Pero lo has tenido, ¿eh? De la madre, sí. Ah, bueno, de Laura. Una admiración enorme por Laura Valenzuela. Pero Lara sí que ha estado en bastantes programas tuyos. Sí, bueno, y cuando estuvo tan malita, entonces. Sí. No, pues ahora está estupenda, imagino que vendrá a hacer teatro, ¿no? Viene a hacer teatro para la temporada de otoño, ahora no caigo donde. Cambia mucho de tinte de pelo. Sí. Sí, y de novio y de no cambia, ella cambia mucho de tinte de pelo y de novio, pero no ha vuelto con su último novio que rompió y ha vuelto, no me preguntes cómo se llama. Un Millonetti, ¿no? Pues ha vuelto. Pues ya tienes, porque ha vuelto. Es casi, si se dice que todo esto de la hija le ha venido muy bien también para hacer un poquito de fondos, porque la cosa está muy malita. Sí, y porque yo es casi lo veo más en realities, ¿no? Lo veo pronto en algún reality o algo. No sería extraña. Pero sí, es verdad que lleva un poquito de tiempo así alejado de los focos y tal. A lo mejor, mira, por eso ha salido de repente la hija. ¡Ay, mira, que tengo lo de la niña! ¿Sabes quién está también con sus hijos secretos? que están todos allí bien avenidos. Mi querido, mi maravilloso príncipe de Mónaco, cómo me gusta su barriga redondeada. Alberto de Mónaco. Están todos allí en Mónaco. Bueno. Los hijos habidos fuera del matrimonio. Y sin derechos dinásticos, pero todo esto es muy francés, también. Sí, todos allí. O sea, Mónaco tiene que ser una cosa. Es un poco como la Thyssen. Bueno, hablando de Mónaco, sabes que jugamos contra el Mónaco hoy, el Valencia. Ahí me pillas, si me preguntas por los novios y las novias. Es gran de los aficionado don Alberto de Mónaco, efectivamente, Le Prince. Ah, sí, él. Le Principauté. Al Mónaco, es gran fan del Mónaco y seguramente en el partido de vuelta, no creo que haya venido a Mestalla. ¿Qué me dices? ¿Vendrá? Que no sé, no, eso hoy el partido no creo que haya confirmado que venga, si pero podría si ser. Si me dices que viene con Charlie. Podría ser. Mira, casi que me desanimas el día. Alberto y Charlie, ¿qué quieres que te diga? La alegría de la huerta no son, vaya pareja. Más poco tal, decía que lo más monegasco que en cuanto a eso de todos de vacaciones y bien avenidos y todos mezcladitos que tenemos aquí es la baronesa. ¿Qué ha hecho Tita? Pues mira, Tita está en Ibiza, ¿vale? Oh, bien, y está en Ibiza mucho. Con las mellizas, gemelas, nunca sé si son mellizas o gemelas. Bueno, es aquello que no sé muy bien, bueno, tampoco. Se supone que también están por allí Borja, Blanca y los cuatro niños. Claro. Cuatro niños. Pues pero bien. Es que también está allí en el Matamúa, digo, el Matamúa es como el camarote de los hermanos Mars. Y está con Manolo Segura, que tú sabes perfectamente que es el padre biológico de Borja, pero el papá putativo era el varón Thyssen, pues está con Manolo Segura, con el que se lleva maravillosamente bien. Es una historia tan rara. Con la actual esposa de Manolo Segura. Se pega mucho a Tita todo esto. Irse de cena, todo muy bien. Es una cosa estupenda. Es como el Mónaco flotante. Pero el Matamúa es donde ha estado esta María Carey comiendo langostas y arroz a banda. María Carey, así está ella. Está tremenda. Luego se hace un disco con mete Photoshop y se queda 10 veces menos, pero está tremendo. No me extraña, ¿pero esto qué platos de arroz a banda se atiza? Ya se come las langostas a pares y se ría una de mojitos. Pero mira, pues otra que se ha venido, Ibiza y Formentera, muy bien, pues muy bien, a pasar las vacaciones. Pues claro, pues Michael Douglas también estuvo, lo que pasa que ahora le toca, mira, otros ex. Esto sabes que se reparten la casa, se estaca. La casa de Mallorca se la reparten entre Michael Douglas y Diandra, su exmujer. Entonces, determinados meses al año le toca uno, determinados meses Diandra, cuando se yo va. Yo siempre la he visto un poco en la guerra de los Rose. Además, tiene cierto parecido. Le ha dicho siempre papelar. Y todavía por el rollo de pasarse el veranito en Mallorca, tienen aquella cosa. Comparten la casa. Tú, qué cosas más raras, ¿no? Hay todos ahí bien avenidos y tal. Y luego las revistas, ¿qué más nos traen? Nada. Bueno, sí, ya ves tú más. Bradley Cooper e Irina Shayk, pero vamos, por favor, que quieren matarnos de envidia. Bradley Cooper está muy bien. Ay, sí, Irina no. Mucho. Bueno, sí, pero es que a mí me parece un talento. Ah. Aparte, Bradley, que es un fisicón, me parece que es un actor de mucho talento. Yo creo que ella ha salido ganando. Mira, ¿qué quieres que te diga? Ya sé que tus oyentes futboleros se enfadarán conmigo, pero yo creo que ha salido ganando, pero de todas, todas, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, de Cristiano Ronaldo no sabemos nada, ¿no? Sí, que está con el nene. ¿En cuanto a parejas? Claro, que está con el nene, que se acaba de comprar un apartamento, un penthouse de estos, un loft, tal, en la torre del tío Trump, Donald Trump. Mm-hmm. Ahí, así como dice, así céntrico, ahí en Manhattan céntrico, Quinta Avenida. allí se acaba de comprar un apartamento. Que, por cierto, la que está teniendo Donald Trump... Con 18 millones y medio, con nuestro querido José Andrés. La que ha liado con este tema. Y me gusta mucho el crowdfunding, además, que hay para apoyar a José Andrés. Claro que sí, todos con nuestro cocinero. ¿Lo has contado? Los espectadores saben la historia. No, no lo he contado. Cuéntalo con una pincelada. José Andrés, que es un encanto, tú lo conoces también. Es un maravilloso. ¿Qué tío? Es simpático, listo, emprendedor, es un encanto. Comunica como tiene una pegada comunicando. Es capaz de hacerle comer paella a Obama, a todo el que se le ponga delante. Bueno, pues es uno de los que mucha más gente se mostró enseguida. Shakira también fue muy beligerante, y Ricky Martin y más gente, pero... El artisteo latino. Sí, sí. Pero José Andrés ha llegado al extremo de romper un contrato que tenía firmado con Trump para hacerle un, para poner un restaurante en uno de sus negocios, etcétera, etcétera, y ha dicho que después de lo que ha dicho este señor sobre los inmigrantes, que no pensaba ponerle el restaurante, este jugándosela porque allí había un contrato firmado. ¿Qué le pide? Le pide 10 millones. ¿Ah, 10? 10 millones, que serán de dólares. 10 millones de dólares. Bueno, sí, pero... Y entonces lo que tú comentabas, ha habido una iniciativa de un millonario mexicano, que esto, los millonarios mexicanos son muy de esto también, ¿no? Y muy con, con las cosas de actualidad, ha lanzado una campaña para recaudar ese dinero, que yo creo que no será tanto, pero bueno, que se juega una multa millonaria, es evidente, para recoger el dinero y pagarle la multa en apoyo a José Andrés. Bueno, que tampoco le hará falta, que se tiene un restaurante en cada esquina. Tiene buen dinerito, tiene buen dinerito. Y cuando no se monta un camión de esos, un food truck, que le va es de categoría. Es uno de los pioneros de los food trucks. Sí, sí, sí, sí. ¿Y le han dado una semanita más de vacaciones a IP? Sí. Isabel Pantoja. ¿Dónde pasa las vacaciones Isabel Pantoja? A la sombra, no. A la sombra, no. En el hospital, efectivamente. A la sombra del Pino, era una de... No, me viene al mar. Bueno, ¿a quién vas tú a nombrar? A la soga en casa del ahorcado. No le mejora la cosa con el nieto, ni con Chabelita, ni nada. Que no me extraña que esté mal de azúcar esta pobre, que tiene un problema ahí. No, tiene un, bueno, un problema que no se le, que no se le conocía, también tengo que decirte. Ah, pero no hay diagnóstico médico. Sí, pero digo que no, se, riñón, que no se le conocía. No, es una, el riñón es el que sufre a causa de las descompensaciones, las subidas y bajadas pero de azúcar. No, pero quiero decir que ella, históricamente, que esta gente lo conocemos todo, nunca había tenido problemas de diabetes. Parece que le ha surgido a estas alturas el problema. Y que tiene que ver con el tema emocional, las tensiones y tal. O sea, no es una diabetes... Con el climaterio. El climaterio yo creo que ya lo dejo atrás. No. No. Tiempo a... Pero por a favor. La sombra de los pinos. A la sombra de los pinos. Qué bien nos lo pasamos, Susana Gold. Date por besada y por querida. Muy bien. Gracias, Pelaella. Adeu. Voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy. Esquina. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. València Abierta, la ràdio de tu tierra. Interés para todo el personal, pues aquí estamos ya metidos en harina al Rockle de València Abierta. Hoy ha venido a visitarnos un buen amigo, un cocinero, un hombre hace unos guisos en la cocina, es un fenómeno como empresario, como proyecto de empresa, es ciertamente ejemplar. Oye, y luego es un dandy, te viene al estudio niquelado, maqueado, parece el tío una estrella del rock and roll, y es un excelente cocinero. Es un orgullo que en la Comunidad Valenciana podamos tener profesionales de la gastronomía del nivel del amigo Quique da Costa. ¿Cómo estás, artista? Muy bien. Qué bien, gracias. Te veo. Gracias, Jimo. Qué bien te veo. Hay que ponerse en cinta, ¿no? Como esto, hay que entrar en el traje, ¿no? Porque todos los cocineros estamos todo el día comiendo. Y decías que hay gente empeñada en sacaros a los cocineros de los fogones. Bueno, y llevaros por los medios. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo de la cocina representa no solamente el acto de cocinar, y que la gente ha encontrado en la buena mesa, en el buen comer, una forma de vida, y no estoy hablando solamente de los restaurantes gastronómicos con estrella Michelin, sino que el acto de comer desde un punto de vista saludable, nutricional, el conocimiento de qué te llevas a la boca, pues está, se ha popularizado. Bueno, es necesario para vivir, obviamente, pero todo esto se está llevando a un punto de vista más cultural. Al final es una actitud gastronómica que decimos. Y esa actitud gastronómica es del pueblo. Y los medios de comunicación nos debemos al pueblo. Os debéis al pueblo. Entonces hay mucho. Por eso reclamamos tanto. Somos muy pesados para que vengáis a contarnos cosas. Y la cocina española goza en los últimos 15 años de un reconocimiento internacional, porque aparte de toda la herencia, todo lo bueno que han hecho por nosotros nuestros padres, los pescadores, agricultores, ganaderos, todos estos que han cocinado y que nos han dejado este legado cultural, pues está en manos de hoy de unos personajes que se llaman cocineros también, que bueno, que en el que me encarno en mí mismo también, uno de ellos, ¿no? Toda la herencia, y que, bueno, pues por H por B nos toca, y yo creo que esta es una de las partes exitosas de la cocina española, divulgarlo. Piensa que es algo, en principio, obvio en los tiempos que corren, pero es que en la cocina, cuando yo empezaba en la cocina, mi jefe de cocina se escondía para preparar las elaboraciones para que yo no las viera. Y que todo el mundo cuando pide una receta dice, oye, dame la receta de tu ensaladilla, pero dame la buena, porque no, todo el mundo se guarda su secretillo. Sin embargo, la generación de cocineros en la que yo pertenezco hemos roto un poco las barreras y corsé que había en torno a la cocina para divulgarlo al máximo nivel en todas las plataformas posibles. Por lo tanto, acercar a la gente de una manera u otra la actitud gastronómica que te comentaba al principio. Me gusta esa palabra, actitud gastronómica. Uh-huh. Y me gusta cómo sois los cocineros contemporáneos, efectivamente, cómo intercambiáis información, cómo os inspiráis unos en otros y cómo pensáis que sois parte del mismo proyecto. Bueno, pues Quique nos presenta, hoy además ha salido también, hemos conocido la noticia, que es el restaurante número 5 de Europa. Bueno, de los muchos criterios que hay, pero desde luego siempre aparece Quique en un lugar destacado. Presenta su libro, que al ser el tercero le ha puesto número 3, y presenta su nuevo menú, que se llama Estados de Ánimo. Uh-huh. ¿Cuáles son esos estados de ánimo, Quique? Pues mira, yo soy un cocinero que ha buscado fuera inspiración para construir su discurso en los últimos 10 años. En este momento es más la búsqueda de un paisaje interior para conseguir contar un poco, no solamente cómo cocino, sino cómo estoy. Una de las cosas buenas que me ha pasado en los últimos años es que el cliente que viene de todos los lugares del mundo, lo que quiere encontrarse son autenticidad. Esa autenticidad no solamente está en el territorio y con lo que cocino, sino encontrarme a mí. Y no tanto encontrarme la inspiración en un cuadro, en una obra de arte, sino qué supone esa obra de arte en mí, como desde mis medios, ¿no?, que es el de la cocina, y con mis manos y con mis productos y con mi tecnología consigo hacer platos, ¿no? Estos estados de ánimo, como el de cualquier persona, pues un día mejor, un día peor, un día animado, un día pierde tu equipo. Es cierto que los últimos 400, 500 días no han sido los mejores de mi vida. Y evidentemente también, y mi cocina, aún siendo jovial y fresca y animosa, también tiene momentos de momentos chungos, ¿no? Momentos difíciles, ¿no? Se murió mi hermano, accidente de tráfico, que todos los medios sociales te sacó. Y evidentemente me separé. Cuando te separas de tu pareja es una decisión tuya y de ella, pero también con familia, con hijos por medio, pues todo esto son cosas duras, ¿no?, que yo como cocinero y un cocinero que trata de contar su vida con sus medios, ¿no?, los tuyos son la palabra, los míos son los ingredientes, son los platos, pues tienen un peso importante en este menú que se llama Estados de Ánimo, que además viene acompañado no solamente de una expresión muy intimista, sino también de un reto creativo de construir 140 platos nuevos en una temporada, que es más o menos lo que suelo hacer en casi 3. Yo digo que es una especie de traca creativa o una mascletá, en el último momento de la mascletá, que es cuando ponemos toda la carga de pólvora, ¿no?, por poner un símil muy valenciano, y que me gusta contarlo de esta manera también, para evaluar cuando termina la temporada si el concepto, la línea, el estilo que hemos marcado desde el 2011 le queda recorrido o me sumerjo otra vez en un proceso de introspección para buscar un nuevo estilo. Pues si os han entrado ganas de comeros aquí, que da costa, está para comérselo, ¿verdad? Pero un garro, y de disfrutar de todos esos platos, el menú, aunque solo en imágenes, es realmente extraordinario. Os lo podéis comer en un tronco de Jerusalén, en unos encurtidos, en unos salazones, bueno, hace cosas extraordinarias en ese nuevo menú. Oye, y el libro, por todo lo alto, Penguin Random Mondadori, editorial en todo el mundo. Como, es que, claro, sí, los proyectos contigo ya tienen que ser en plan Hollywood. Tú ya tienes que ir, ¿no? Para todo el mundo. Mira, pues esto... ¿Qué nivel? Penguin Random House es posiblemente entre las tres editoriales más importantes en el mundo, con un montón de sellos dentro del gran sello. La primera cosa que tenía clara cuando hice este tercer libro, es mi cuarto libro, mi tercero solo, por eso se llama Tres, por ser mi tercer libro, se llama Tres porque representa la tercera estrella Michelin, versa sobre el año que conseguimos tres estrellas Michelin. Es un hito para mí, para mi proyecto, para mi equipo, para la comunidad valenciana y para la cocina española, porque eso parecía que estaba solamente relegado a Cataluña y País Vasco, donde ahí parecía que solamente podían haber restaurantes con ese reconocimiento al máximo nivel. Pues no, en la comunidad valenciana, en un pequeño pueblo de pescadores como Denia, también hemos conseguido, y esto destila al sector posibilidades, o sea, se puede conseguir, solamente hay que tener riñón, capacidad y el talento, y rodearte de un equipo magnífico que lo materializa en el día a día. Y como te decía, el sello es Penguin Random House fundamentalmente porque mis dos libros anteriores solo habían sido una editorial muy buena desde un punto de vista profesional, pero había que conseguir el libro yendo a la editorial. O sea, es como que te quieres comprar las 50 sombras de Grey y en vez de ir al kiosco tienes que llamar a Grijalbo, ¿no? Pues yo quería salir a la calle, quería que mi cocina estuviera democrática, no solamente en los precios, en las fórmulas, sino en el acceso. Porque si no, tendría que hacer un libro digital. Entendía que si tengo que ir a la editorial y por internet comprarlo, pues para eso me lo descargo digitalmente, que es la era de lo digital que está aquí, ¿no? En cualquier caso, Penguin apuesta por nosotros. Lo saco con el sello Grijalbo, que es el sello gráfico que tiene Penguin Random House, por dos motivos: por este y porque hace unos 30 años... Robert Laffont es una editorial francesa y editó lo que para mí creo que fue el detonante del movimiento artístico de la cocina tal y como se entiende hoy, con todos los grandes cocineros de la cocina francesa, en los que he de reconocer que mi generación se ha inspirado y ha sido de alguna manera nuestros maestros antes que los grandes chefs españoles, ¿no? Y la traducción de aquella editorial la hizo Grijalbo. Entonces, cuando Penguin me propuso todo el abanico de posibilidades que había, lo tuve claro en el minuto uno, dije yo, en homenaje a aquellos libros. Siempre te gusta conectar con la emoción, ¿eh? Sí. Siempre hay algo dentro de todo. Después de todo esto, soy un cocinero muy emotivo, ¿no? Así que es cierto que a lo mejor, como tú comentabas, ¿no? Desde un punto de vista, se me puede ver de muchas maneras, porque al final mi vida es como un queso, ¿no? En la que hay una parte más empresarial. Un queso televisado, por otro lado, casi fotografiado, porque están en todos los lados. Sí, sí, bueno, yo estoy muy orgulloso de llevar la gastronomía de la comunidad valenciana, y desde un punto de vista más creativo, experimental, y como tú comentabas, mira, al fin y al cabo yo estaba haciendo, hago platos de vanguardia, platos muy creativos, muy innovadores, que gente de todo el mundo decide coger un avión, ya sea desde Europa o de cualquier lugar del mundo, para venir al final a comer a Denia y por lo tanto quedarse, hospedarse y demás. Pero cuando estabas nombrando los nombres de los platos, te dabas cuenta que eran encurtidos, salazones, cosas muy de nuestra tierra. Tradicionales. Piensa que hay mucha gente que viene y que uno de los sellos más de autenticidad de mi cocina y de nuestra tierra está implícito en la comida. Y que lo que para nosotros es popular, para los de fuera es exótico. Y a veces simplemente poner una rama de raíz de pastor encurtida es de lo más maravilloso para nosotros y popular, y a veces exótico. Y tanto que sí. Un placer como siempre, Quique. Gracias. Toda la suerte con Tres, con tus estados de ánimo y con tu vida. Y en fin, gracias, porque si no existieras habría que inventarte. Quique, te ha costado un placer. Muchas gracias. Te veo en casa. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. No res, que són les dos, que ens n'anem. Un abraç d'Òscar Pellicer i de Ximo Rovira. Arriben les notícies. Au, adeu.